Bienvenidos al podcast de 412. 412 es un blog creado por Pedro Aznar, que soy yo. Os hablo desde Elche, Alicante. Esto está en España, por si no sois fuera del país. Y bueno, ¿de qué hablaremos aquí? Aquí hablaremos sobre todo del mundo Mac, de tecnología, de retroinformática, quizás algo de cine, libros, ciencia ficción, que es un tema que me gusta bastante. Bueno, más o menos es los contenidos que tiene el blog, pero de una forma un poco más directa, que es la voz. Bueno, soy informático, soy administrador de sistemas y este año estoy acabando el último curso de informática en la Universidad de Alicante. Son asignaturas sueltas que espero acabar. Y bueno, os voy a comentar un poco que el tema del podcast es algo que a muchos os pillará de sorpresa, a muchos de los lectores del blog, porque no lo había anunciado, ni siquiera comentado antes. Entonces, esto no significa que esto sea improvisado. El podcast es una cosa que yo llevaba en mente desde hace bastante tiempo. Y bueno, yo lo que más miedo me da en el tema de hacer un podcast es la continuidad. ¿Cuántos podcasts hay que no pasan del número 0, del número 1? Vamos, me asustaba bastante no poder seguir una continuidad y dejar colgada a la gente, pues que se molesta en bajarse tu podcast de internet, oírlo. Y bueno, ya parece como que te da rabia, ¿no? Cuando un podcast no sigue adelante, es como si cancelasen una de las series que más te gusta, ¿no? Bueno, por ejemplo, os comento esto porque el tema del podcast, estuve desde verano cuando pensé en hacerlo, pues cuando tenía tiempo libre, me planteé si podía darle continuidad y hice un pequeño experimento. Cada semana, cada dos semanas, creaba un pequeño guión de lo que sería el podcast y buscaba una hora libre que yo tuviera a la semana o al mes para ver si en esa hora podía grabarlo. Entonces, de momento he ido creando varios guiones y parece que sí que he podido pensar que podría continuar grabando el podcast. Y bueno, me he lanzado ahora en diciembre, que es cuando he vuelto a tener algo de tiempo libre, muy poco, pero bueno, tampoco hace falta un día entero para grabar un podcast, aunque os he de confesar que para ser el primero estoy un poco tenso, ¿no? Y eso que hablar en público a mí es una cosa que no se me da muy bien, vamos, eso creo. Bueno, os comento, desde verano ya he escrito varios guiones y ahora mismo el guión definitivo de este podcast es más o menos un poco de actualidad. No va a ser un podcast muy largo, espero que no pase de la media hora. Es un podcast de introducción para que nos conozcamos un poco, quienes no nos conocemos. Y bueno, para que si os gusta, que sigáis escuchándolo en las próximas ediciones. Y que si no os gusta por algo, me lo digáis, porque intentaré corregirlo. Es el primer podcast que hago y para la gente que nunca ha grabado un podcast, os he de decir que es más complicado de lo que parece. Algo muy sencillo, pero es más complicado de lo que puede parecer. Bueno, lo que intentaré es ser fiel en fechas, que es uno de los grandes males de los podcasts. Ser fiel en fechas significa que intentaré sacar un podcast como mínimo uno por mes. Yo creo que no es un objetivo demasiado difícil, que se intentará cumplir. Y bueno, si hay algún evento especial, tipo alguna keynote o alguna cosa especial de Apple, bueno, pues quizás saque una edición especial. Algo como los informativos cuando tienen una gran noticia. Bueno, vamos a comenzar un poco con los contenidos de este podcast, que como ya os he dicho va a ser quizás un poco corto, pero que no enrollarme mucho hablando y no hacer esto muy pesado. Y bueno, ahora voy a desvelar otra de las cosas que esta semana me habéis preguntado más de uno en el blog, y es esa mini encuesta que he hecho, que muchos habréis recibido un email preguntándoos una simple pregunta. La pregunta es, ¿qué es un Mac? Un Mac, por definición, es un ordenador fabricado por Apple. No tiene más. Gente que me ha contestado esta pequeña pregunta que he enviado por email a alguna gente de mi lista de contactos, me ha dicho eso, es un ordenador fabricado por Apple. Tienen toda la razón, muchas veces los maqueros olvidamos que es un ordenador fabricado por Apple y no es nada más. Sin embargo, la gente que no está metida en este mundillo no se da cuenta de que para nosotros, a pesar de que esa es la definición base, nosotros le añadimos algo más. Bueno, voy a comentar aquí algunas respuestas que me han mandado, que me parecen muy interesantes. En los grupos de gente que he enviado hay dos tipos de personas. Las personas que, bueno, han oído de pasada hablar de Mac, o bien porque me han oído hablar de mí en la universidad, que son algunos compañeros de universidad, o bien porque, bueno, han visto algo en la tele, ahora con el rollo del iPod, pues bueno, se han interesado un poco más, pero que son gente que quizás nunca ha tocado un Mac, que ha sido un contacto muy superficial con la plataforma. Y luego están los supermaqueros, como yo os llamo. Vosotros sabéis quiénes sois, no voy a decir vuestros nombres porque sois bastantes, que bueno, sabéis perfectamente lo que es un Mac, y bueno, a vosotros os he pedido que me comentéis de una forma más subjetiva lo que para vosotros os sugiere la plataforma Mac. Bueno, como os he dicho, la respuesta más simple que he recibido, pero es la más acertada en cuanto a definición, es la que me ha enviado un amigo que no es maquero, nunca ha tocado un Mac, y es que, bueno, un Mac es un ordenador creado por Apple. Pues sí, la verdad es que sí. Luego otro amigo, que tampoco ha tocado nunca un Mac, y que me ha oído bastante hablar de Mac por mí, porque cuando comemos en la universidad o cuando surge el tema, siempre comento algo, y bueno, es la definición que me ha mandado él, es que un Mac es un cachivache de colores muy moderno y que sirve para que Pedro nos amenice las comidas. Bueno, o sea, a veces soy un poco pesado, pero bueno, ya se supone que esto es así. Luego tengo una respuesta muy interesante, esta voy a dejarla para la última, porque quiero comentar algunas cosas. Otra respuesta también muy buena es: un Mac es un PC que funciona de verdad, compatible con todo, fácil de usar, sin cuelgues y sin virus, simplemente perfecto. Bueno, esta respuesta es, todos los maqueros estamos de acuerdo, fácil de usar, sin cuelgues, sin virus, perfecto en diseño, bueno, son lo que todos pensamos de Mac, todos que nos gusta Mac, es esta pregunta. Luego otra respuesta muy interesante es que un Mac significa calidad de vida, poder disfrutar de la informática. Es la segunda parte de esta respuesta también es muy muy buena, que es que aparte de poder disfrutar de la informática, es un sistema operativo en el que todo funciona y es sencillo, acompañado de un diseño estético sobresaliente. Esta pregunta relaciona un poco lo que es el sistema operativo, el Mac OS X, bueno, Mac OS 10, la manía que tenemos de leer X como 10. El diseño predomina, pero también es importante el sistema operativo, que es el alma del Mac. Una respuesta un poco materialista de otro amigo, que bueno, a este os voy a comentar que tiene un PowerBook de 12 pulgadas, sabes perfectamente quién eres, seguro, y bueno, para él un Mac es solo un ordenador. Y luego la respuesta que ha dado es que es un ordenador especialmente pasada la euforia inicial, más debida a haber soltado los 1.600 euros que por el fanboyismo de sus usuarios. Bueno, nunca dos líneas dieron para tanto. Bueno, a él le encanta el Mac. Os digo que no es ningún antimaquero, pero que vamos, la respuesta es bastante buena. Bueno, otra respuesta interesante que a mí me ha gustado mucho es que un Mac es lo que es, un ordenador, pero con algo especial. Yo creo que esa es la definición que todos los maqueros pensamos que es un Mac. Es un ordenador, pero con algo especial. Luego, en esta misma respuesta me comenta que es como comprarte un televisor Bang & Olufsen, que al fin y al cabo es una tele, pero tiene algo más. Yo creo que ese algo más es lo que diferencia entre un ordenador y un Mac, entre un coche y un Ferrari, entre, bueno, lo que diferencia un objeto de casi una entidad. Y yo creo que un Mac tiene la suficiente fuerza como para ser considerada solo bastante fuerte como una entidad. Bueno, otra respuesta muy buena, pero muy larga. Aquí te has pasado de dos líneas. Tú sabes quién eres. Es que un Mac es fiabilidad. Un Mac es sencillez y belleza. Un Mac es disfrutar con el trabajo diario. Un Mac hace que el ordenador trabaje para ti y no que tú trabajes para el ordenador. En definitiva, un Mac es el sueño de los millones de frustrados por virus, cuelgues y pantallazos. Bien, la verdad es que esta podría ser la respuesta de un switcher que viene de la plataforma PC y que cuando prueba un Mac, bueno, se da cuenta de los años que ha perdido el tiempo con las otras plataformas y que con Mac, bueno, todo es más fácil y más sencillo de lo que parece y sobre todo que aumenta la productividad. Al ser todo más intuitivo, al fin y al cabo lo que queremos al trabajar con un ordenador es ser productivos en algo. Ser productivos navegando por internet, ser productivos comunicándonos con la gente y esto es lo que dice este chico en esta respuesta. Luego tengo una respuesta, es la última que voy a comentar, que me parece muy, muy interesante. Más que nada porque es de alguien que no tiene un Mac, pero que tiene cierta cercanía al Mac, porque bueno, tiene deseos de comprarse uno o se da cuenta de que la plataforma Mac le puede aportar más de lo que le aporta hoy en día la plataforma PC, pero con restricciones. Y ahora hablaremos de esas restricciones. Bueno, este chico define un Mac así. Un Mac es plataforma, diseño, sencillez y en mi caso software profesional incompatible. Porque sí, todo el software que tengo que usar para las prácticas universitarias está sin versión para Mac, excepto los compiladores de C. Bueno, esta respuesta yo quería comentarla un poco porque el tema de la universidad yo también, o sea, lo controlo. Y básicamente me gustaría decir que se da muy poco apoyo por parte de las universidades, bueno, universidades, no voy a comentar solo de la mía, de la Universidad de Alicante, a la plataforma Mac. En ninguna asignatura de la carrera, en ninguna asignatura, podemos ni siquiera, bueno, tocar un Mac porque es que no hay laboratorios con Mac. Entonces, la universidad tiene un contrato con Microsoft y todos los laboratorios tienen el Windows XP con los programas para Windows XP que usamos en las prácticas. También, por supuesto, tienen Linux para poder usar Linux, que eso faltaba, que encima no podíamos usar Linux en los PCs. Pero pienso que, aunque quizás, bueno, sería pedir demasiado una asignatura que sea programar en Mac, que no sería, yo pienso, pedir demasiado. Un ingeniero informático tiene que estar, por lo menos, formado la base de programar en Cocoa, en el sistema de programación para Mac, porque quizás se encuentre con ese desafío cuando salga de la universidad y nos damos cuenta de que si no te lo curras por tu cuenta, no estás preparado para enfrentarte al mercado laboral de la plataforma Mac. Ya solo quizás los maqueros, que son maqueros de toda la vida, de tiempo atrás, que por nuestra cuenta nos hemos puesto, seamos los que tengan un poco de posibilidades en ese campo. No, no pido tanto. Quizás lo que falte en la universidad sea un laboratorio, como mínimo, un laboratorio solo con Macs, para que la gente se acerque a la plataforma, la conozca, sepa lo que es, sepa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y luego, sobre todo, que presenten alternativas. En muchas asignaturas no hay alternativa. Tienes que programar en Windows. No puedes programar en ningún otro tipo, a pesar de que sí que se pueda. Por ejemplo, hay una asignatura en la que damos C Sharp, que claro, por supuesto, el lenguaje creado por Microsoft hay que programar en Windows, pero también se podría programar en Mono. Y esto se cuenta como optativo. No es algo que puedas elegir tú, no, pues yo la práctica voy a programarla en Mono bajo Linux, no. Tiene que ser en Windows y como optativo, bueno, pues si quieres portar el código a Linux, se puede hacer. Yo pienso que con Mac debería ser más o menos lo mismo. Por lo menos una pequeña toma de contacto para que la gente que no conozca Mac, pues se dé cuenta que es una plataforma muy potente y que se pueden hacer grandes cosas. El otro día, escuchando un podcast, el de Triunfa en Internet, no sé si lo conocéis. Ahora mismo no tengo a mano la dirección, bueno, es un bastante conocido. El programa de Apple, hablan en un programa sobre Apple, y bueno, uno de los chicos dijo que hace 8 años, cuando él estaba en la universidad, tenía que programar en Mac. Bueno, ya solo eso, yo no concibo eso en mi universidad hoy en día, no se puede programar en Mac, a no ser que tú tengas uno. Pero bueno, comenta que era muy difícil programar en Mac porque el Mac tiene capas muy fáciles para el usuario, las capas superiores, pero para programar tienes que, bueno, controlar muchas situaciones directamente con el procesador o, bueno, este tipo de cosas. Hoy en día no es así. Hoy en día la programación en Mac es mucho más sencilla e intuitiva de lo que lo era hace 8 años. Pero no es ninguna sorpresa. Hoy en día la programación es, cualquier programación es mucho más intuitiva de lo que era hace 8 años. En algunos casos no mucha, pero bueno, siempre se mejora. Bueno, esta última respuesta tan interesante que habla sobre lo que es el Mac en las prácticas universitarias, quiero enlazarlo un poco con algo que se encontró Jonathan Ive. Jonathan Ive, para los que no lo conozcáis, es el diseñador de Apple que ha creado el iPod, el iMac, el Cube, los altavoces iSub, los Cinema Display, bueno, en fin, los PowerBook, todos los últimos diseños de Apple vanguardistas han sido creados por Jonathan Ive. Jonathan Ive es una persona muy importante dentro de Apple. Yo personalmente pienso que es el sucesor de Steve Jobs, al que todos admiramos, todos odiamos, y bueno, algún día Steve Jobs tendrá que dejar Apple, bien por causas naturales o bien porque se canse, que no creo que se canse. Pero bueno, yo siempre he pensado que Jonathan Ive va a ser el relevo natural de Steve Jobs, porque es una persona que está muy cerca de él en cuanto a pensamiento. Jonathan Ive es un diseñador que ha sido premiado varias veces por la Asociación Británica de Diseño, ha tenido varios premios, ha tenido una formación profesional muy buena, y bueno, ese don que como yo llamo, que tienen algunos diseñadores, que consiguen convertir un reproductor MP3 en un iPod. Eso es un don. Nadie hasta ahora lo había conseguido antes. Entonces, bueno, Jonathan Ive, una de las anécdotas que tiene, que viene a colación con el último email que he comentado antes, es que, él comenzó a trabajar con ordenadores cuando estaba en la universidad. Y se daba cuenta que trabajando con ordenadores él no era productivo. De hecho se vio un poco frustrado porque no conseguía todo lo que él quería hacer con un ordenador. Sin embargo, un día conoció a un grupo de usuarios que trabajaban con Mac dentro de la universidad. Y bueno, cuando descubrió el Mac, se dio cuenta de las posibilidades que hasta ahora habían estado negadas para él o para gente que no tenía los conocimientos técnicos necesarios como para llegar a ellas. A partir de ahí se interesó mucho por Apple, terminó su carrera, se fue a trabajar a Tangerine, que es un estudio de diseño que está en Londres, y bueno, se ve que algún listillo de Apple le echó el ojo, menos mal, y le pidieron que se fuera a trabajar para ellos. Bueno, y a partir de ahí, como dicen, el resto es historia. Los mejores diseños de Apple los ha tenido él, pero no solo diseños industriales, sino diseños de productos. O sea, él estuvo muy involucrado en lo que fue el diseño, la creación de iPod como un MP3. Sabéis que se barajaron algunas otras posibilidades para que el iPod pues fuera, por ejemplo, una cámara de fotos, pero se pensó que lo más significativo, lo que más podría triunfar en aquella época, en el 2001, estamos hablando de hace 5 años, solamente parece que haga mucho más tiempo, fue que el mercado de MP3 necesitaba un claro líder que no existía, no pasaba como con Sony y su Walkman hace algunos años, Y bueno, ya sabéis que hoy en día el iPod es, bueno, súper famoso y es el MP3 por excelencia. Os puede gustar o no, pero es el MP3 por excelencia. Y bueno, hablando de Jonathan Ive, pues hablamos también de Steve Jobs. Y de Steve Jobs, pues ¿qué vamos a hablar? Pues en enero, ya sabéis lo que hay, el 10 de enero, la nueva Macworld, que este año es un poco más misteriosa que los otros años. Porque, bueno, este año 2005, pues si me oís en otra fecha, estamos todavía en el 2005, finales de 2005, cuando estoy grabando este podcast, sabéis que el mundo Mac ha sufrido un poco un cambio muy, muy importante, que es el paso de los procesadores PowerPC a Intel. Bueno, todos nos revolucionamos un poco aquel día de junio cuando Steve Jobs puso aquel It's True en la pantalla de la presentación con el logo de Apple en la E, con el logo de Intel en la E, como si fuera el logo de Intel. Y a partir de ese día nos dimos cuenta de que las cosas iban a cambiar de una forma que quizás no nos habíamos podido ni imaginar. Ese día se desveló que Mac OS X estaba siendo compilado desde su primera versión para Intel. Bueno, posiblemente Steve Jobs quería hacer la transición a Intel mucho antes que este año, pero bueno, por unas cosas o por otras, no se ha podido hacer. Yo personalmente pienso que el cambio a Intel es importante, pero más que importante, quizás es que sea necesario. Necesario si, según lo que dice Steve Jobs, los PowerPC no dan más de sí. Que no den más de sí significa que IBM pues quizá no está tan interesada en el desarrollo de los PowerPC para Mac, como por ejemplo está para chip para consolas, que es un mercado muy fuerte, o otro tipo de ventas. Entonces, yo pienso que la tecnología de los PowerPC, bueno, la tecnología RISC es mucho más potente, la que llevan los PowerPC es mucho más potente que la tecnología CISC que llevan los x86. Sin embargo, bueno, hay una serie de ventajas en el mundo de x86 de las que nos beneficiaremos, como pueden ser, bueno, dispositivos más compatibles, poder comparar directamente un Mac con un PC con procesadores similares, que esperemos que no sean los mismos procesadores, y sobre todo que los nuevos portátiles se verán beneficiados de esta nueva tecnología. Hay procesadores de Intel muy buenos que han salido para portátiles con bajo consumo, con alta potencia. Y bueno, los Centrino no lo han hecho del todo mal. Quizás nos quedamos con las ganas de ver un G5 en un PowerBook, pero esperemos que eso se nos pase de la mente cuando veamos la nueva generación de Mac. Y por eso es tan importante la Macworld de enero. La Macworld de enero se espera que se presenten los primeros Macs con Intel. Una semana se espera que se presenten y la otra semana no se espera que se presenten. Si habéis leído una entrada que puse en el blog hace una semana, una cosa así, bueno, por cronografía se ve que una semana los analistas dicen que sí, otra semana dicen que no, otra semana dicen que sí, otra semana dicen que no. Yo personalmente pienso que en enero sí que se va a presentar el primer Mac con Intel. Porque Steve Jobs en junio no dijo que para junio del año 2006 se anunciaran los nuevos Mac con Intel. Dijo que para aquella época ya habrían Mac con Intel funcionando. Y bueno, según algunos análisis que se han hecho en algunas páginas web, que son muy muy interesantes, ahora en enero quizás sea un poco pronto para lanzar una gama profesional, porque el software profesional no estaría preparado para trabajar en x86 de modo nativo. Sabéis que si queremos poner nuestro Photoshop que tenemos en el Mac PowerPC de hoy en día, en el nuevo Mac con Intel, hay una capa que traduce en tiempo real los datos de procesador PowerPC a x86. O sea que eso tiene un breve, ralentiza un poco la ejecución del programa. Si tenéis un Mac muy potente ni lo notaréis. Pero bueno, que lo mejor es que sea de forma nativa, porque los profesionales lo que demandan es potencia. Quizás a los usuarios normales que no usamos diseño gráfico para trabajar, bueno, que tarde un par de segundos más, pero un par de segundos más por filtro en un Photoshop, quizás sí que pueda marcar la diferencia para alguien profesional. Todo esto significa que quizás en enero lo primero que veamos sean la gama de Macs personales. Quiero decir ebook, Mac mini, quizás un nuevo iMac, aunque hace poco que actualizaron la gama. Algo para comenzar la transición, porque recordemos que la transición se nombró en junio, pero no ha empezado. No tenemos ningún Mac con Intel que comience ya a difuminar a los PowerPC. Entonces, lo más seguro, lo que yo pienso que sí, es que ya en enero se presenten, yo creo que seguro un Mac mini, seguro, con toda la tecnología nueva. Incluso conociendo a Steve Jobs, quizá lo haga más pequeño. Esperemos que no haga un Mac mini Invisa, como la broma que corre por ahí con el iPod Invisa, que incluso se vendía por internet. El iPod Invisa es, viene de un gag de un video podcast en el que, bueno, un hombre imitaba a Steve Jobs en una keynote y presentaba un iPod invisible. Bueno, pues ese iPod invisible se ha visto que en eBay se ha subastado. Son dos dedos y no hay nada entre ellos, por la gente aún así. Pujaba, no sé si de cachondeo o por llamar la atención. Bien, pues esperemos que nos saquen un Mac Mini muy, muy, muy, muy, muy pequeño, que sea un poquito más grande que un Disman, porque, bueno, con lo bonitos que son, ¿no?, los Macs, sería una pena que no se viera. También se anuncia bastante el tema del Media Center, que ha introducido Apple en los nuevos iMac. Media Center es interesante desde el punto de vista de un ordenador para ver pelis, para grabar TDT, televisión digital terrestre, o para grabar televisión normal. Pero es que el año pasado también me acuerdo que por la Macworld de enero incluso se vieron fotos de algo llamado iHome, que bueno, era básicamente eso. Era un fake total. Pero no veo yo a Apple muy convencida para meterse de lleno en el terreno de los Media Center, descartando la posibilidad de que sea un Mac. Otra cosa es que sea un Mac Mini, por ejemplo, con el Front Row, que es lo que todos esperamos. Un Mac Mini con el Front Row sería perfecto. Siempre he dicho que el mejor ordenador para tener un Front Row es un Mac Mini. Por supuesto, con receptores de infrarrojos, con su mandito a distancia y incorporado, en fin, como un iMac, pero el Mac Mini. Un aparato destinado exclusivamente para ser Media Center, yo personalmente creo que no lo van a sacar. Esas son mis apuestas. Ya veremos a partir del 10 de enero lo que sucede. ¿Qué más cosas se podrían sacar? Bueno, está clarísimo, casi al 90%, que se va a presentar un nuevo iPod Shuffle. Sabéis que se agotaron las unidades del iPod a mediados de diciembre, del iPod Shuffle, y que no se han repuesto. O sea, Apple dijo que el iPod Shuffle de 1 giga se repondría a mediados de enero. Eso, bueno, nos está diciendo que el 10 de enero van a sacar un nuevo iPod Shuffle. Lo que no sé es qué harán con el iPod Shuffle, porque claro, si hubiera pantalla, podríamos decir, bueno, pues a lo mejor van a sacarlo en color, van a sacar que tenga capacidades de vídeo, pero claro, ¿qué van a hacerlo? ¿Más pequeño? No sé. Ya nos sorprenderán, seguramente. Para bien o para mal nos sorprenderán, como se dice mucho en Macquarium. Al final siempre acabaremos diciendo, vaya mierda de Keynote. La verdad es que es un acontecimiento importante porque es muy misteriosa esta Macworld. Si la presenta Steve Jobs, está claro que se van a presentar nuevo hardware, pero hasta que no veamos lo que es, yo creo que van a sacar algo que nunca se ha rumoreado. Algún Mac Intel, el nuevo iPod Shuffle, y algo nuevo. No sé, me da a mí la sensación de que este año, este diciembre, Steve Jobs no va a parar mucho tiempo en su casa. Tiene bastante trabajo que hacer. Y bueno, ya llevamos media hora. Como os he dicho, este primer podcast va a ser corto. Voy a comentar rápidamente la visión de lo que es un Mac, de lo que es la próxima Macworld. Y bueno, conocernos un poco, perder yo ese miedo escénico de hablar en público, de hablarle ahora mismo, le estoy hablando a la pantalla del Mac. Esperemos que no se active ningún el voiceover y me responda, que eso ya sería un poco acojonante. y bueno, espero que no haya cometido muchos fallos para el próximo podcast. Intentaré mejorar la calidad del sonido, he hecho varias pruebas y aunque no se oye del todo mal, espero mejorar la calidad del sonido para el próximo podcast y hablar con un poquito más de fluidez, que bueno, que quizás es lo que me falta porque no estoy acostumbrado a hablar al Mac, por lo menos tanto tiempo, tantos minutos seguidos sin parar. No lo he dicho antes, la música que estáis escuchando, las dos canciones que por la que se entra y se termina el podcast, están sacadas de Magnatune, que es un repositorio de música libre, es una discográfica que ofrece música libre a los oyentes, música muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, el primer MP3 que habéis oído de la entrada del podcast es de Ammonite, se llama Liquid Sun, y bueno, se puede encontrar en magnatunes.com. Y el podcast con el que se despide este el podcast, el MP3 con el que se despide este podcast, se llama Heaven, del mismo grupo, Ammonite. Es una chica que canta genial, el disco completo es una maravilla, he estado más tiempo decidiendo qué MP3 poner en el podcast que incluso los contenidos. Y bueno, pasaros por allí porque de verdad hay música muy muy buena, muy buena. Si no sabéis con qué llenar los iPods, aquí tenéis para dar y tomar. También comentaros que bueno, el podcast lo podéis oír en cualquier reproductor de MP3, lo sabéis de sobra. Pero si lo hacéis en un iPod que tenga pantalla color, el MP3 lleva incluida una carátula, que es la misma cabecera que tiene mi blog. Y bueno, intentaré mantener los tags ordenados, los ID tags ordenados, para que si lo sincronizáis con el iTunes tengáis todo perfectamente ordenado dentro del mismo podcast. Y bueno, con la imagen a color, que es una chorradilla, pero no está de más. Bueno, espero que no os haya aburrido mucho, que os haya gustado. A mí se me ha hecho corto, os tengo que decir que hablar media hora, bueno, yo hablo mucho más, los que me conocéis lo sabéis, yo por hablar no me corto. Lo que pasa que prefiero un poco que me den un poco de réplica, ¿no? Hablarle un poco a la pantalla del ordenador. Es un poco frío, espero acostumbrarme y prometo puntualidad. Quizás el próximo podcast sea ya, bueno, quizás no, seguramente sea ya para después del 10 de enero, comentaremos lo que nos anuncien en el día 10. Y bueno, diremos si he estado muy equivocado o si no he estado muy equivocado. Por favor, escribidme, comentadme cosas del podcast, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que cambiar, lo que os ha gustado, lo que queréis que incluya. Mi dirección de correo la tenéis en el blog, la dirección del blog es 412.blogsome.com. Pero bueno, os la digo aquí por si no tenéis ahora a mano un navegador, es pedroaznar, todo junto, @gmail.com. Y ahí, bueno, me podéis comentar lo que queráis. Pues despedidme de todos vosotros, hasta la próxima edición, feliz año nuevo, que, bueno, no sé cuándo iréis esto, pero ahora mismo estamos terminando ya el 2005, vamos a entrar el 2006, y bueno, espero que lo entréis muy bien, que los reyes os traigan muchos accesorios del iPod y muchos Macs, si sois un poco impacientes y no podéis esperaros al día 10. Y bueno, nos leemos en el blog, nos oímos en el podcast y nos vemos en la siguiente edición.